Hay una caricatura que nos gusta mucho a nuestra familia que se llaman Los Peques. Son unos duendecitos que se supone viven en los bosques de Sudamérica y cuidan que los animalitos y la naturaleza esté funcionando bien y si hay incendios van a apagarlos y son unos duendecitos sudamericanos con acento argentino muy divertidos. Hay un episodio que se llama La Edad del Pavo, y pavo es algo muy tonto para los argentinos, en la que un peque que se llama Chicho pasa de ser un peque, que ellos dicen pepe, peque cachorro, a un peque adulto. Es una situación muy chistosa porque básicamente lo que hace es se revela con su líder. El líder le dice, ve a checar los peces en este estanque. Y él dice, no, no voy. Y dice, ¿qué vas, muchacho? Descortés o algo así. Y dice, no, no, no voy. Entonces empieza se eleva la tensión en la caricatura y finalmente el abuelito, el nono, el jefe, le dice, bueno, pues haz lo que tú quieras. Y tiene que ganar la discusión, así que le dice, pero porque yo te digo. Y entonces el peque chiquito ya es un peque, bueno, pasa de ser peque chiquito a peque grande. La historia termina cuando el narrador dice, a partir de ese día, el nono ya no le dice qué hacer al peque, y el peque pasa gran parte de su vida ante cada problema pensando qué haría el nono en su lugar. Ya es adulto, ya tiene que tomar sus propias decisiones, y reconoce que el nono era el nono. El mensaje de este peque hace reconocer que las acciones del nono eran ejemplares, eran buenas, tenían sabiduría, tenían buen fundamento. El texto que leímos hoy, que escribe Pablo, que está enviando a Timoteo a la iglesia en Filipos, le va a decir que Timoteo es una persona, un joven que ha sido moldeado por el ejemplo de Pablo. Y como resultado, Timoteo muestra las características. No sabemos si Timoteo cada vez se pregunta, ¿qué haría Pablo en este lugar? ¿O qué haría Jesús en este lugar, en esta situación? Timoteo muestra las características, vamos a ver que va a mostrar las características que ha aprendido del ejemplo de Pablo. Y el ejemplo es algo fundamental en la vida de cada uno de nosotros, ya sea con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con las personas que nos conocen, para moldearlos a la imagen de Cristo. Quiero decir que no es algo que no se pueda remediar. Si alguien dice, ah, yo recibí mal ejemplo cuando era niño, es insuperable, voy a quedar así toda la vida. No es así, no es el único factor, pero influye mucho y es de gran peso para una persona que crece con un buen ejemplo. Por ejemplo, si yo le digo a mis hijos, es bueno lavarse los dientes, es bueno lavarse los dientes. Y, perdón, si no les digo que es bueno lavarse los dientes, ya, que hagan lo que quieran, al fin son los dientes de leche todavía. Así. Y digo, cuando sean grandes les voy a enseñar que es importante lavarse los dientes. Cuando ellos ya están acostumbrados a no lavarse los dientes. Cuando sean grandes, se les va a olvidar lavarse los dientes. Entonces es importante dar buenos ejemplos, es bueno enseñar el buen camino, ser ejemplo, especialmente con las personas en los círculos en donde tenemos cierta influencia, no de poder necesariamente, sino influencia como personas, como seres humanos, como cristianos. Vamos a orar. Dios eterno, abrimos tu palabra para aprender los ejemplos de los santos que nos han precedido y quienes a su vez han seguido el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesús. Te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé convicción, que moldee las áreas que deben ser moldeadas, que podamos responder de una manera que te sea agradable, porque estamos actuando conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y entonces, para comenzar, la pregunta es, ¿qué ejemplo es el que estamos dando? ¿Qué es el ejemplo que está viendo la gente en nuestra forma de vivir? Y vamos a empezar con el versículo 19, que digamos es una introducción, es un paréntesis al jugo del texto del día de hoy. Y dice Pablo, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Y la intención de Pablo al enviar a su aprendiz a Timoteo, es una experiencia que podemos reconocer como una experiencia íntima. Porque recordemos que la iglesia de Filipo es la iglesia más querida por Pablo. Lo podemos inferir por la forma en que les habla, la forma en que se refiere a ellos. Él quiere a todas las iglesias, pero una iglesia con la que él ha conectado es la iglesia de Filipo. Además, manda, vamos a ver, a Timoteo, que es de todos sus discípulos, el discípulo ejemplar. Tanto que lo llama hijo, lo reconoce como su hijo. No dice hijo, dice es mi hijo espiritual, pero también dice como si fuera mi hijo, como si fuera mi hijo constantemente. Y dice es para que yo cobre ánimo. Es una experiencia que aún a la distancia ellos están unidos como el cuerpo de Cristo. Y es fácil reconocer que no nada más es quiero que vaya y que me traigan buenas noticias. Pablo constantemente está exhortando a las iglesias, a sus amigos, para que actúen de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que respondamos al Evangelio. Y para Pablo recibir noticias de cómo sus amigos están respondiendo a la voluntad de Dios, a las exhortaciones que él está haciendo, es algo que le hace recobrar el ánimo. Recordemos, Pablo está, aunque está mostrando siempre este ánimo, está en la cárcel, y estar en la cárcel le impide salir y visitar las iglesias, que por lo que podemos ver en sus escritos, es su gran pasión. Está encerrado y bueno, de hecho ha dicho, aunque estoy encerrado sigo predicándole a los presos, ¿no? Y dice Pablo en el 19, espero en el Señor Jesucristo enviarles a Timoteo. Es decir, en todo esto también es reconocer la voluntad soberana de Dios sobre lo que yo deseo. Dice Pablo, yo quiero enviarles a Timoteo, pero si es la voluntad de Dios, va a suceder. Si no es la voluntad de Dios, algo va a impedir que Timoteo vaya. Y en estas breves palabras podemos comenzar a ver el buen ejemplo que nos da Pablo del carácter que debe tener la iglesia, alentándonos mutuamente, animándonos para seguir a Dios. Pablo anima a la iglesia a seguir los caminos de Dios, la iglesia animando a Pablo a través del testimonio y de su respuesta. Timoteo sirviendo como el vínculo entre estos dos grupos, bueno, entre Pablo y la iglesia. Recordemos que como cristianos somos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Un cuerpo que trasciende el tiempo, es decir, somos parte de un cuerpo que empezó a partir del siglo I cuando Jesús estuvo aquí con las primeras iglesias y somos parte del cuerpo de todos los que vengan detrás de nosotros. El tiempo no, en ese aspecto, no divide el cuerpo, somos un mismo cuerpo. La distancia, podemos reunirnos aquí, pueden estar reunidos en China, en Taiwán, en África, y somos un cuerpo. Y debemos entender esto. Y debemos alegrarnos cuando las cosas van bien. Y esperamos que nuestro testimonio también alegre a otras personas cuando sepan cómo estamos actuando. Y esto es importante. Pablo le dice a los tesalonicenses en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Es decir, es algo que la iglesia debemos aprender. Nos hemos vuelto muy individualistas y es preferible no decirle algo a alguien porque a lo mejor herimos susceptibilidades, a lo mejor ya no nos va a querer hablar, va a pensar que estamos invadiendo sus espacios, pero y debemos hacerlo con tacto. Tampoco quiero decir vamos a ser estas personas que vamos a estar forzando, pero sí generar una conversación, una relación mutua en la que podamos tener la confianza de hablar de cosas profundas, no nada más de hablar cosas superficiales. Debemos ser agentes de reconciliación y de aliento. Seguramente el corazón de Dios también se llena de alegría cuando su iglesia actúa bien, y se llena de tristeza cuando su iglesia entra en disputas y hiere a personas que a su vez se alejan de la iglesia. Por eso consideremos, y aquí la primera respuesta, la semana pasada me reclamaron, pero es que no dijiste cuál era la primera, la segunda, y estamos todos perdidos. La primera, animémonos, alentémonos y amémonos unos a otros, como es la voluntad de Dios. Amén. Animémonos, alentémonos y amémonos unos a otros. Porque esa es la voluntad de Dios. Y aquí comenzamos ya con el ejemplo, con el jugo de este texto. Y vamos a hablar de un carácter bien cultivado. Y de hecho, es un buen carácter bien cultivado. Pablo continúa y habla abiertamente del carácter que tiene Timoteo, que es un buen carácter. Está bien cultivado. Es una descripción con un balance positivo que seguramente si alguien dijera estas cosas de nosotros, nos haría sentir bien, ¿no? Todo lo que habla Pablo de Timoteo, en un momento lo vamos a ver. Es algo que es halagüeño. Y vamos a ver entonces qué es lo que dice Pablo. Y vemos que Pablo aprecia profundamente a Timoteo y le dice, pues no tengo a nadie más como a nadie, se parece a él, ¿no? Que dijeran de cada uno de nosotros, tengo un siervo, una sierva, nadie se parece a él, y que diera nuestro nombre, ¿no? Qué orgullo. Y orgullo en el mejor sentido de la palabra. No es como, mírenme. La versión nueva, Reina Valera, dice, pues no tengo a ninguno del mismo ánimo. En el original, de hecho, Pablo dice, nadie tiene la mente de Timoteo. Y Pablo no se refiere a la capacidad intelectual de Timoteo, no, de hecho nunca habla de su capacidad intelectual, probablemente era una persona con capacidad cuando menos estándar. Pero a lo que Pablo se está refiriendo, por lo que vemos en el contexto, es que la forma en que Timoteo ve el mundo lo hace una persona excepcional. Pablo detalla algunas de las características y cualidades que ve en Timoteo. Y no sabemos si Pablo es consciente de que cuando él está describiendo a Timoteo, él está reflejando quién es, cómo ha influido en la vida de Timoteo. Él es su hijo espiritualmente y él como papá lo ha moldeado. Timoteo ha visto el ejemplo virtuoso de Pablo y ha sido influenciado por este ejemplo. Y vamos a ver entonces qué dice Pablo. Aparte de que no hay nadie como él, ya es su primer gran paso, dice, como él, y está hablando de Timoteo, que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pues ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Podemos ver varias cosas aquí de Timoteo. Timoteo siente una genuina preocupación por la iglesia. En este caso por la de Filipo, pero seguramente por todas las iglesias donde ha estado Pablo, donde se predica la palabra de Dios. El joven Timoteo ha visto y ha sabido lo que ha pasado Pablo. Sabe que está en la cárcel porque ama a Jesús, porque quería que la gente estuviera bien con Dios. Sabe que ha estado en naufragios, sabe que lo han golpeado, sabe que Pablo tiene una genuina preocupación por las personas y Timoteo lo ha aprendido. Pablo no le tuvo que decir, bueno, no sabemos, pero en ningún momento vemos que le dice, mira, Timoteo, tienes que preocuparte por las personas. Pero Timoteo lo ha visto y ha escuchado, porque no siempre estuvo con él. Y dice su deseo por su bienestar. Es como yo estoy usando la nueva versión internacional. Y cuando hablamos de bienestar, no excluye la parte material, pero no se limita a la parte material. Obviamente quiere que tengan comida, que tengan techo, que tengan bienestar físico, pero principalmente el bienestar espiritual. Cuando vemos las cartas, los mensajes, vemos que constantemente están hablando del Evangelio, de Jesucristo que murió para darnos vida. Y Timoteo entonces fue moldeado por un ejemplo que recibió de Pablo, que busca el bienestar espiritual de las personas. Pablo alienta a las iglesias a poner su esperanza en Jesús y no en los rituales, en las obras. Generalmente dicen, no porque sean fariseos, no porque hagan esto y aquello van a ser salvos, sino por la misericordia de Jesús. Porque para Pablo la cruz juega una parte central en nuestra relación y nuestra relación con el Padre. Y Pablo sabe que Una persona que tiene estos fundamentos puede transmitir esta enseñanza. Y él ha visto que Timoteo tiene estos fundamentos, la cruz como el centro de su vida. Esto es el verdadero bienestar, que nuestra vida entera esté cimentada en el Evangelio de Jesús. Porque como hemos comentado a lo largo de este servicio, pueden quitarnos todas las cosas físicas, nuestra casa, nuestro nombre, nuestra reputación. De hecho, pueden matarnos. Pero si estamos bien con Dios, tenemos la vida eterna, y eso nadie nos puede quitar. Y todo esto lo vio Timoteo en la vida de Pablo, lo moldeó con su ejemplo. Y ahora que nosotros sabemos esto, debemos ser moldeados por la enseñanza de Jesús, que murió por nosotros, y porque Él es el único medio para llegar al Padre. Pero nuestra responsabilidad no se limita nada más a ser ejemplo, a seguir el ejemplo, a ver el ejemplo, sino a ser ejemplo de los que vienen detrás de nosotros. Hay personas jóvenes en el Evangelio, hay niños detrás de nosotros. Todos deben ser moldeados por nuestro ejemplo. Somos responsables de mostrar una preocupación genuina por su bienestar y por esperar que el Espíritu Santo toque sus vidas y sean moldeados también. Así que debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué es lo que está viendo la gente en mí? ¿Qué es lo que están viendo mis vecinos en mí? ¿Qué es lo que están viendo mis hijos en mí? ¿Y cómo está afectando todo esto para ser moldeados en el futuro? ¿Están viendo amor genuino? ¿Están viendo una relación convenenciera? ¿O están viendo un distanciamiento impersonal? ¿Qué es lo que está viendo? Y tenemos muchas personas y con cada una es diferente nuestra relación. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que está viendo cada persona? Veamos a los santos que han vivido antes que nosotros y sigamos sus pasos para que nuestra forma de vida sea ejemplo para los que vienen atrás de nosotros. Pasamos al siguiente punto, que es no al ego y sí a Cristo. Y Pablo habla de un contraste muy, muy notorio. Cuando él habla de Timoteo, dice, él genuinamente está preocupado por ustedes. Y luego el contraste es, pues todos los demás, porque ya dijimos, además dijo, no hay nadie como él, todos los demás, a diferencia de Timoteo, buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Y lo que pasa es que el ego en cada uno de nosotros es algo muy, muy fuerte, muy poderoso. Dice un pastor que se llama William Niven que el ego es el ídolo al que es más difícil renunciar de todos los ídolos. El ego es el ídolo más fuerte, que está más poderoso que tenemos y más difícil de renunciar. Y me parece que está en lo correcto, porque hemos vivido con nuestro ego toda la vida. Nuestro ego ha sido parte de nosotros y a lo mejor nunca aprendimos a dominar nuestro ego, nunca supimos que estaba ahí, era parte de nosotros. Pero la Biblia nos enseña que debemos despojarnos del nuevo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Dice la Biblia que Dios nos da un nuevo corazón que transforma nuestro corazón de piedra por uno de carne, es decir, nos hace sensibles. Y esto es algo que el Espíritu Santo hace, no lo podemos forzar nosotros. Podemos esforzarnos y pedirle a Dios que Él vaya transformando nuestras vidas. Y quizás estés pensando, bueno, no soy tan egoísta, ¿no? Mi ego no es tan alto. Después de todo, no soy argentino. No es cierto. Después de todo, no soy tan... O sea, soy medio humilde, siempre mantengo un perfil bajo. Pero vamos a los pequeños detalles. Y estaba pensando, pensé específicamente un detalle. ¿Qué pasa cuando tenemos una discusión con nuestra pareja? O con cualquier otra persona. Y puede que sea el más trivial de todos los temas. Pero una vez que empezamos a meternos en una discusión, es difícil retractarnos, es difícil decir, ay, lo siento, es difícil decir, no nos va a llevar a ningún lado. Porque defendemos nuestro punto de vista a pesar de que no tenemos la razón. Defender por defender, no exponer nuestras razones. Es más fácil dejar que nuestro ego nos haga sentir la pasión de ganar una discusión que tener la razón en una conversación. Imaginemos de pronto que no encuentro el control remoto de la tele. Y hablo de mí, y cada uno imagínese en cualquier discusión en el hogar. Y estamos totalmente seguros que lo dejamos abajo de la tele. Porque siempre decimos, lo dejamos ahí. Si yo soy muy ordenado, siempre lo dejo allí. Entonces vamos con nuestra esposa y con nuestros hijos, le decimos, ¿dónde está el control? Yo siempre lo dejo allí y ustedes siempre lo mueven. Y si me escucha mal escuchar algo así como, esa costumbre tienen de no dejar las cosas donde deben estar. Y ellos me dicen, no, papá, no lo hemos visto, no, Memo, no lo hemos visto, no, ni hemos prendido la tele. No sabemos dónde está el control. Y entonces empieza a poder imaginarse la discusión, sí, yo lo dejé aquí, la última vez yo lo dejé aquí, estoy totalmente seguro que, pero no. Y entonces empieza todo acalorado. Y entonces sarcásticamente llegamos al punto en que preguntamos, bueno, entonces ¿qué? ¿Se movió solito? Pero no queremos ceder, queremos ganar la discusión. Y la discusión toma dimensiones ridículas y por la noche, cuando estamos a punto de dormirnos, abrimos el closet y nos damos cuenta que está justo encima de los suéteres, porque la última vez me quité el suéter, tenía frío, tenía el suéter, me quité el suéter y dejé ahí el control remoto. ¿Y qué hago? Me da vergüenza después de todo el gran alboroto que hay. Entonces, sigilosamente, es una de las posibilidades, voy a pintar varias posibilidades. Puedo regresar sigilosamente cuando todos están dormidos y colocarlo junto a la tele, pero del otro lado para que nadie se dé cuenta que yo estaba equivocado. Esa es una posibilidad. Puedo meterlo en la bolsa de Janelle y decir, ya viste, lo encontré en tu bolsa. Y entonces empieza la conversación, te dije, yo no lo tenía, lo tenías tú. O pedimos perdón, porque reconocemos que somos necios y no tuvimos la razón de habernos enojado. Yo creo que son las tres posibilidades más grandes. Y yo creo que todos sabemos lo que vamos a hacer. Es más, lo voy a decir. Lo que no vamos a hacer, difícilmente, porque nuestro ego es grande, vamos a reconocer que estamos equivocados. Es muy difícil. Aunque podamos mostrar mucha humildad en la calle, estos pequeños detalles nos muestran que nuestro ego es fuerte, que nuestro ego no nos deja en paz porque la gente nos está viendo y no podemos rebajarnos, tenemos esta imagen de nosotros mismos. Timoteo, dice Pablo, no busca ganar fama, no busca ganar prestigio, no busca ganar autoridad, ni renombre, ni cualquier otra cosa, sino un genuino deseo de que sus amigos estén bien. Y habíamos leído hace unos cuantos domingos el versículo 4 del capítulo 2 que dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y aquí volvemos a recalcar la importancia del ejemplo de Pablo, porque agrega inmediatamente, la actitud de ustedes debe ser como la del Señor Jesús. Preocúpense por los demás, porque el Señor Jesús se preocupó por los demás. Sean humildes, porque el Señor Jesús fue humilde. Es decir, el ejemplo de humildad de Jesús moldeó a Pablo, que a su vez moldeó a Timoteo. Y aunque no lo dice aquí, podemos descubrir a través de las cartas de Pablo que esto es una realidad y que ahora lo está comunicando a los filipenses. ¿Y qué ejemplo? Otra serie de preguntas. ¿Qué ejemplo está viendo nuestra familia en nosotros? ¿Amor, humildad y servicio? Veamos en el Señor Jesús a nuestro máximo ejemplo, el ejemplo que ha moldeado muchas vidas que también sirven de ejemplo para nosotros. Que nos preocupemos por el bienestar de las personas, bienestar completo, el shalom que habla la Biblia, su bienestar físico, pero también su bienestar espiritual, su bienestar psicológico, su bienestar, todo su bienestar. Especialmente de nuestra familia y de nuestros amigos, que es donde más influencia tenemos. Y no olvidemos, no dejemos de lado el bienestar espiritual. Ese es importante, es el más importante. Porque al hacerlo, estaremos agradando a nuestro Señor Jesús. Porque no sé si notaron, pero dice que cuando uno busca el bienestar de las otras personas, dice, vamos a regresar al texto. Ay, perdón. Déjeme lo regreso. La música me... Dice, primero habla bien de Timoteo y dice, todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Es decir, Pablo está diciendo que cuando nos preocupamos por otras personas, estamos preocupándonos por algo que se preocuparía a Jesús, algo que le gusta a Jesús, que le gusta a Dios que hagamos. Y la... Le voy a cerrar. Y la vida de Timoteo no es algo nada más que lo sepan pocas personas. Es algo que es evidente, es algo que es transparente, porque Pablo dice, todos ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Y notemos nuevamente que Pablo relaciona directamente el carácter de Timoteo con el servicio de Timoteo. El carácter de aplomo de Timoteo con este deseo de servir a las demás personas. Y tenemos que reconocer que servir no es cómodo, porque servir es cansado, servir demanda, servir es un acto de humildad. Y por eso escuchamos que Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida por otras personas. El ejemplo de Jesús debe moldear nuestras vidas de tal forma que estemos dispuestos a esforzarnos, a sacrificarnos y a servir a otras personas y sentirnos contentos y satisfechos con esto. Pablo vio este carácter de servicio en el Señor Jesús y lo imitó. Podemos verlo a través de la vida de Pablo. Y ahora dice, Timoteo también sirve, y fíjense, como un hijo que sigue el ejemplo de su padre. Y vuelve el tema familiar. Cada uno de nosotros estamos dando o vamos a dar o hemos dado ejemplo a nuestros hijos. Es una gran responsabilidad. ¿Qué nos ven hacer nuestros hijos? ¿Cómo nos ven reaccionar ante la presión, ante los problemas, ante las dificultades, ante el materialismo, ante la inmoralidad? Dicho de otra forma, ¿qué carácter estamos forzando en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestros amigos? ¿Qué carácter queremos formar? Pablo termina esta sección diciendo que el servicio al que él como Timoteo se enfocan es el Evangelio. Pablo ha dado ejemplo de trabajo laborioso, de persistencia, de tenacidad, de sacrificio, de contentamiento con la voluntad de Dios. Pero todas estas cosas no son el fin, sino un medio para que el Evangelio sea transmitido. Es decir, Pablo era laborioso no por ser laborioso, era laborioso para que el Evangelio fuera transmitido. Pablo era paciente no por ser paciente, sino para que el Evangelio fuera transmitido. Y cada buena característica que encontramos en Pablo era para que el Evangelio avanzara. Y tenemos que ver cuáles son estas características que estamos utilizando a favor o en detrimento del Evangelio. Timoteo vio todo esto en Pablo y fue moldeado por la convicción con la que Pablo vivió. Quizás no solamente con las palabras, sino con el testimonio vivo de cada día de Pablo. Así que pidamos a Dios la convicción la convicción de la verdad del Evangelio, que podamos realmente estar convencidos de que Jesús vino, que Jesús murió y que Jesús resucitó y que Jesús va a venir por su iglesia nuevamente, para que de esta manera podamos moldear la vida de nuestros hijos espirituales y de nuestros hijos físicos, también carnales. Pensar que ellos van a elegir cuando crezcan es una ilusión que el mundo ha comprado porque creemos que todo es libertad. Pero lo que están viendo nuestros hijos es una indiferencia. Si constantemente yo me voy a McDonald's o a Burger King o a la burguercita de la esquina y me llego con mi hamburguesa y le digo a mis hijos, es muy importante que coman bien toda su vida. ¿Qué puedo esperar de mi hijo? Sino que aprenda a que en realidad no es cierto. Mi hijo me va a ver comer comida chatarra y mi ejemplo lo va a hacer. Va a decir racionalmente, es importante comer bien, pero lo que voy a estar haciendo es echarme mis hamburguesas todos los días o bueno, cualquier cosa, ¿no? No estoy diciendo que es imposible cambiar después, es simplemente más difícil. Si un niño crece comiendo comida chatarra toda su vida y después le dices tienes que comer saludable, es más, está pasando a mí. El doctor me dijo, tienes que comer más verduras. Pero doctor, es que tienes que comer más verduras. Y por más que sé que es lo correcto, por más que me esfuerzo, la costumbre de ver la comida en la mesa me hace llevar a dejar de lado las verduras y agarrar las otras cosas que a mí me gustan. Porque es la costumbre, es lo que yo aprendí, que mi carácter fue formando. Tenemos que tener cuidado porque muchos ojos nos están viendo. Ojos silenciosos. Nuestros niños nos ven cuando vamos caminando, cuando vamos manejando, cuando vamos hablando con nuestra pareja. Nuestros niños nos ven cuando compramos y hacemos negocios, cuando regateamos con otras personas. Nuestros niños nos ven cuando tratamos a otras personas, a nuestros semejantes. ¿Y qué es lo que están viendo? Nuestra familia y nuestros amigos, más nuestra familia que nuestros amigos, son nuestra responsabilidad. Y hablamos de familia física, pero también familia espiritual. El ejemplo que yo les dé a ustedes debe ser tan válido como el que le doy a mis hijos. Claro que mis hijos tienen la desventaja de que me den más tiempo, ¿no? Pero pidamos al Señor que podamos vivir de una forma que sea evidente que el Padre, que Jesús y que el Espíritu Santo es nuestro Señor. Por cierto, esa es la siguiente respuesta. Vivamos de tal forma que sea evidente que el Padre, Jesús y el Espíritu Santo son o es nuestro Señor. Que su ejemplo nos moldee y que nosotros a su vez podamos moldear a las siguientes personas. Y vamos a la última parte, el ejemplo de Pablo en medio de los problemas. Pablo termina esta sección diciendo a partir del 23, así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Y vemos que Pablo está preocupado por los demás en medio de sus propios problemas. Pablo está en la cárcel, Pablo no puede salir, pero está preocupado por las otras personas. Y esto nos permite confirmar lo que hemos estado diciendo, que la forma en la que Pablo vivió impactó y moldeó profundamente a Timoteo. Como ya dije, Pablo tiene problemas, está en la cárcel, por eso no puede ir a ver a sus amigos y dice, tengo que aclarar mis problemas, tengo que hacer algunas cosas para poder enviarles a Timoteo. Pablo muestra este interés genuino por los filipenses y por eso manda a la mejor persona que tiene a la mano. Va a mandar una segunda persona en la siguiente sección que vamos a ver dentro de 8 días, si Dios quiere. En segundo lugar, la esperanza que tiene Pablo está firmemente anclada en Dios. No en sus habilidades, no en su influencia, no en su economía. Pablo ha aprendido a depender de Dios, sean cuales sean las circunstancias. Dice, yo confío en el Señor, si Dios quiere. Seguramente Timoteo ha visto este ejemplo y lo ha absorbido y su vida ha sido moldeada. ¿Qué hemos aprendido nosotros del ejemplo de la vida de Jesús? ¿Qué tanta coherencia hay entre lo que afirmamos y lo que practicamos? Entre decir la comida de verduras es saludable y comerme mi hamburguesa o mi pizza. No estoy en contra de eso, de vez en cuando son buenas. ¿Qué tan evidente es nuestra preocupación por los demás, nuestra genuina preocupación por los demás y nuestra dependencia de Dios? Y la tercera respuesta es, miremos el ejemplo de Jesús para que Él sea nuestro modelo. Miremos el ejemplo de Jesús. Y con esto llegamos a la conclusión. Pablo estaba por enviar a Timoteo a la iglesia en Filipo. Pablo ha moldeado con su ejemplo la vida de este joven. Y Pablo espera que los filipenses sean moldeados con el ejemplo de Timoteo. Sabemos que al final, el ejemplo de Pablo y de Timoteo fue el que vieron en el Señor Jesús, quien es nuestro mayor y nuestro mejor ejemplo. Cuando reflexionamos en nuestra forma de vivir, ¿quién es nuestro ejemplo? ¿Es el Señor Jesús? ¿Es Bill Gates? ¿Es Carlos Slim? ¿Es la Madre Teresa de Calcuta? ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Jesús o la sociedad? Y con eso, ¿qué ejemplo estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros conocidos? ¿El de siervos de Jesús o el de siervos de este mundo? La única manera de conocer el ejemplo y el amor de Jesús y de nuestro Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, es leyendo la palabra de Dios, es alentándonos mutuamente unos a otros, como dice la Biblia, como la familia de Cristo. Así que pidámosle al Padre que nos moldee para que podamos ser ejemplo y alentar con nuestro ejemplo a muchas otras personas, principalmente a nuestra familia. Amén. Vamos a orar. Dios bendito, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. La verdad es que personalmente fue para mí un disfrutar de este texto, Señor, tan rico, tan desafiante. Te pido, Señor, que también lo sea para mis hermanos y mis hermanas. Que entendamos, Señor, que por eso somos un cuerpo, que por eso somos una familia, y todos unidos en la cabeza que eres tú. Señor, ayúdanos a reconocer las áreas en las que tenemos dificultades. Ayúdanos a poner de lado nuestro ego, Señor, a vestirnos de este nuevo hombre, Señor. Y esforzarnos día tras día para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Amén.